para ir por la intendencia de la ciudad de Concordia. Ya lo fue en el 2015 con una gran campaña y un gran resultado, y ahora ya anunció, ya hizo el lanzamiento, hablamos de Eduardo Cristina. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Cómo andás, Pablo? Buenos días. Bueno, Eduardo, un placer como siempre charlar con vos. Sabés que es más lindo tenerte en vivo, pero bueno, hoy la situación climática amerita que sea telefónica. Bueno, ¿cómo estás viviendo después del anuncio y la presentación de Más por Concordia? Bueno, bien, la verdad que es muy contento por si bien ya lo veníamos trabajando de manera muy tranquila y silenciosa al tema, llegaba el momento que tendríamos que hacer un poco el anuncio de la presentación del espacio y las claras intenciones de poder estar presente de alguna manera en las próximas elecciones del 2023, de intentar nuevamente ser una opción para ocupar tal vez un cargo el más sentido para quienes realmente sentimos que podemos generar un mejoramiento en el bienestar de, me encantaría decir, de toda la ciudad, pero bueno, al menos de ser una alternativa para provocar esos cambios que tanto necesitamos. ¿Qué repercusiones ha sentido después de ese anuncio? ¿Por qué te digo? Porque generó repercusiones, tuvo un impacto hasta a nivel provincial, en Concordia ni hablar, pero en lo personal, Eduardo, ¿qué fuiste sintiendo de la gente tras el anuncio? Sí, la verdad que fue muy interesante lo que provocó, y en cuanto a la gente, muy contento también por el hecho de que aquellos que si bien venían ofreciendo su tiempo, sus ganas, su trabajo, es como que revitalizó ese sentimiento y esas ganas de participar. Y qué es lo que es lo más interesante, que provocar justamente el entusiasmo de la gente y provocar eso, provocar la necesidad de ser parte de algo. Y hay algo que hay que tener muy claro, que si un espacio nuevo te genera esta sensación o este beneplácito o la celebración con alegría de gente nueva que se involucra, también me deja muy contento saber que podés ser parte de una estructura muy buena. Y también, por otro lado, te está dando un indicador que lo que está o lo que venía estando no es el lugar indicado para poder ser parte. Ahí está. Lo digo de la gente en general. Sí, ¿no? sí, queda claro. Porque si no lo hubieran hecho con mucho tiempo, las demostraciones de afecto y de decir yo estoy acá para lo que me necesiten, para militar, para ayudar, para colaborar, estoy acá presente. Así que bueno, sin duda que fue muy lindo y bueno, tratamos de toda esa gente que demostró esas ganas de poder capitalizarlo y de manera tranquila ir elaborando un plan para poder llegar a distintos lugares de la ciudad. Perfecto, perfecto. Eduardo, y a las voces más críticas, que por ahí sonaron más fuerte dentro de lo que es Juntos, planteando el por qué si estuviste en el peronismo, hoy estás en Juntos por el Cambio, que es entendible porque Juntos por el Cambio convocó a los sectores peronistas, pero bueno, ahora lo explicás vos, pero te pregunto, ¿qué sentís cuando hubo reacciones dentro de lo que puede ser la alianza Juntos por el Cambio, que es a dónde orientás tu espacio político? Mira, Pablo, de verdad no quiero polemizar. Si ellos lo tienen, si alguien de dentro del espacio lo quiere hacer, tendrá sus motivos. Yo quiero, mi desembarco aquí es justamente para colaborar, para sumar. No tengo que dar explicaciones con uno, con otro, y el motivo. Creo que las intenciones son las que valen, y fundamentalmente el hecho de querer participar y de querer formar parte de una estructura ya sea local, con alcance provincial, es lo más importante para poder sacar adelante a nuestra ciudad. Todas aquellas acciones o intenciones que tengamos para justamente salir adelante, sacar adelante a nuestra ciudad, deben ser bienvenidas. Así que bueno, no sé, no quiero polemizar. No, perfecto, y queda claro. Cada uno tendrá su visión. Vos me conocés de varias charlas. Sí. Y de verdad lo mío es muy genuino y las intenciones son las mejores. Es lo único que podría llegar a decir. Perfecto. Eduardo, lo que sí te quiero preguntar, porque obviamente tuviste contacto con Frigerio, hombre muy fuerte en la provincia y en la Argentina, te diría, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te han manifestado o él o de los sectores de él? Teniendo en cuenta el lanzamiento, pero antes también porque hubo fotos muy fuertes, porque las fotos son parte de ejemplificar un escenario, y estuviste con él, y las fotos circularon, y los comentarios aparecieron. ¿Qué te ha manifestado, Eduardo? En realidad, lo conocí a Rogelio en el 2015, tuvimos un acercamiento, digamos, muy chiquito cuando lo conocí por primera vez. Luego, ahora, a partir antes de las elecciones primarias de la legislativa. Del 21, la legislativa. Y bueno, y ahí empezamos a charlar un poco, a conversar, a delinear, digamos, qué pensaba uno y otro con respecto a nuestra ciudad. Coincido muchísimo con muchas de las propuestas y del trabajo que está realizando para la provincia, la visión que tiene para nuestra ciudad, y ahí es donde yo planteo que Concordia no puede ser un trabajo, un proyecto aislado de la provincia, tiene que ser un todo, no importa quién sea el candidato, pero sí debe ser un todo, y ahí surgen las intenciones, por supuesto, de poder sumarme y de poder trabajar para juntos. Yo, la verdad que estoy creciendo y estoy aprendiendo con todas estas charlas, estas reuniones, con cada vivencia que uno tiene a nivel político, la verdad que se aprende muchísimo. La verdad que sí, que tengo las mejores intenciones y sé que ha generado repercusiones la foto, como vos lo planteabas. Que si bien no es que cada vez que uno se junta se saca fotos, pero creo que las señales que por ahí se fueron dando fueron buenas. Las intenciones de Rogelio es ampliar el partido, bueno, todos lo saben porque él mismo lo ha dicho, tanto adentro como afuera, de juntos, acá no hay candidatos que vayan por uno u otro lado, sino es una alianza, son varios partidos que convergen con las mismas intenciones. Y bueno, en mi caso particular es también estar dentro de la misma estructura y estar allí adentro para sumar. Eduardo, obviamente ya sabés lo que es una campaña y lo estresante, y obviamente está bueno generar un nuevo desafío. Hay demandas puntuales de la ciudadanía que tienen que ver acá en el programa con la generación de trabajo y el tema de seguridad. Son como las dos grandes demandas. ¿Son aspectos que hay que avanzar fuertemente, Eduardo? Sí, hay cosas que dependen, que pueden depender más o menos del gobierno local y otras a nivel nacional. Yo creo que la generación de trabajo es lo número uno. Perfecto, ahí está. Cuando estamos más concordienses ocupados, más concordienses tenemos nuestro ingreso, tenemos menos tiempo para estar en la calle, menos tiempo para estar ocioso y menos tiempo para generar, bueno, llamémosle delincuencia o adicciones. Así que, sin duda, el eje principal va a pasar por la generación de trabajo. Perfecto. Necesitamos, sin duda, que esto sea así en nuestra ciudad. Tenemos puntos claves como es la industria es el turismo, que se debe explotar de una manera exponencial. Pero cuando hablo de turismo, no hablo solamente para el turismo que no es de nuestra ciudad, que puede ser un turismo regional o un turismo a nivel nacional. Perfecto. Se habla de un turismo en donde cuando vos paseas por tu ciudad te sientas que estás en una ciudad realmente turística, en donde desde una señal de una calle te indica cómo y dónde tenés que llegar para obtener un servicio o demandar un servicio. Que estás buscando un lugar, un punto turístico, digamos, no tenés que estar sobre una ciudad donde tengas que sus accesos no estén en condiciones. Entonces, no es solamente traer el turista, sino cuando esté acá, que realmente se sienta que está en una ciudad turística con todo el confort y las necesidades que se sienta. Es claro. Eduardo, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver cómo contrarrestar el gran descreimiento del vecino muchas veces a los sectores políticos. En tu caso, obviamente que la imagen viene por otro lado, porque hoy no estás en gestión, pero ¿crees que es un tema que hay que avanzar fuerte con respecto a que la gente vuelva a creer en los sectores políticos, en la política, en los políticos? Sí, totalmente. Y acá, o sea, debo decirte, Pablo, que es inevitable que el ciudadano sienta que está defraudado, sienta que no cree en lo que alguien le está diciendo. Seguro. Pero la única manera de dejar de estar criticando al sector político, de dejar de hablar mal e inclusive de hacerle ese vacío de decir la política a mí no me interesa, es actuando, es ser protagonista y es participando, no importa de qué espacio político, pero sí participando de espacio político, de comisiones barriales, de clubes de servicio, de ONG, de lo que sea, pero sea partícipe de la sociedad, que no se quede solamente atrás de un teclado y renegar de esa manera. Eso no ayuda, no contribuye, y convengamos que es a la juventud y a los mayores son los principales que más descreimiento tienen. Seguro. Y que tenemos que apuntar ahí, a que realmente vuelvan. Y acá debo decirte también, Pablo, que no pongo las manos en el fuego por todos ni por nadie. Cada uno sabe de sus acciones y cada uno de quienes se involucran en política saben lo que quieren y a dónde tienen que llegar. En mi caso no es política a cualquier precio, no es llegar a cualquier precio. Yo vivo en esta ciudad, quiero seguir caminando por esta ciudad, trabajo y vivo de mi trabajo, de lo que hago desde el año 95, desde que me vine a Concordia a trabajar. Así que pretendo eso. Y cada granito de arena que uno hace, lo hace pensando en eso, no solamente en una como un resultado político, un resultado electoral, sino lo hago justamente porque considero que cada cosa que uno hace son acciones para el mejoramiento de nuestra ciudad o de nuestro sector. Perfecto. Venís del sector privado, como vos lo dijiste. Se habla de un escenario que para repuntar esto va a haber que hacer un trabajo mancomunado entre el sector empresarial, privado y obviamente el Estado, representado en este caso por el municipio. ¿Crees que esta combinación tiene que ser fundamental para pensar en una reactivación de Concordia, Eduardo? Siempre debió ser así. Ahí está. Siempre debió ser así. La participación del sector privado, ya sea de manera directa o de manera indirecta, a través de entes, o dándole participación, pero no solamente para ver qué opinas y luego hago lo que quiero, sino crear esa confianza del privado y de los sectores, esos distintos sectores sociales de la ciudad, para que realmente se sientan parte y cuando a la hora de tomar de las decisiones, lo mismo, es decir, se sientan responsables de lo que están decidiendo, que no acompañen una firma y que no acompañen una decisión política. Uh-huh. Sí, es sin duda, Pablo, lo que vos decís, debe ser así, uh-huh. y ojalá sea así, y no sea, no importa quién sea el intendente. Perfecto. No importa quién, sino que todos debieran acompañar y seguir por la misma línea. Uh-huh. Eduardo, obviamente que sabes que Mariana te va a seguir insistiendo para venir en vivo, pero y que seguramente vamos a tener muchos contactos porque se va a venir un escenario muy intenso. Pero te quiero preguntar también, hemos detectado con Mariana y el equipo que hay mucha gente descreída, pero con ganas de participar. Hoy para participar en el espacio, para acompañarte, ¿hay un lugar físico? ¿Cómo lo están manejando a eso, Eduardo? Bueno, Pablo, en realidad lo estamos canalizando a través de las redes. Bien, bien, bien. Redes, ya sea por las redes sociales, las distintas. También debo decir que ha venido gente hasta mi propia oficina a querer demostrar su acompañamiento, pero o hasta cuando uno va en la calle siquiera. Uh-huh. Pero sí, en 2 meses ya vamos a contar con un espacio. Bien. Que se está trabajando sobre ello, pero quiero recalcar algo. Muchas veces no se necesita demostrar o hacer esa política que uno de abrir locales. Perfecto. Por todos lados para generar qué. Ahí, ¿entendés? Está. Es decir, nosotros sí sumarnos, las redes te permiten tener un acercamiento directo, de charlar, de juntarse en casa de familia, de poder juntarse a compartir algo y conversar. Como lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, está bueno, Pablo, está bueno. Y se ha incrementado en este tiempo, ¿no? Uh-huh. Desde que, si bien esto que ya consideramos que no estamos en pandemia, pero bueno, nos permite abrir un poco más el juego y de poder ir libremente a casas, a hogares de concordiense, y de poder conversar y conocer no solo las realidades de cada una de las familias, porque ya las conocemos, pero sí de poder hacerlos parte de un proyecto, hacerlos parte de algo. Uh-huh. que quieren serlo realmente. Uh-huh. Perfecto. Así que por el momento es eso, y uh-huh. sí se va a abrir un punto central en 2 meses aproximadamente. Bien. para canalizar y evacuar esas aquellos que sientan la falta y la necesidad de un espacio también lo van a tener. Uh-huh, uh-huh. Pero creo que por ahí pasa el camino, Pablo, de entendernos un poco más, de darnos las caras, de conversar y de trabajar. Perfecto. de armar equipos, no es nada nuevo lo que te estoy diciendo, digamos, se viene trabajando, tal vez ahora, como te decía, hoy hay conversación de la charla, acelerar un poco los plazos, pero bueno, en definitiva, seguir por la misma línea de trabajo que se venía realizando. Uh-huh, uh-huh. Eduardo, bajate un poco los decibeles de lo que fue lo que generó la repercusión de tu anuncio, y está bueno porque la gente no quiere pelear y eso está bueno, pero de alguna manera, ¿pispiás lo que puede ser el escenario dentro de la interna de la alianza Juntos por el Cambio o Juntos por Entre Ríos acá en Concordia? ¿Analizás rivales, ponerle a decirlo de alguna manera, que se pueden dar en una paso dentro de Juntos por el Cambio? ¿Analizás ese escenario y cómo lo estás viendo si es así? Desde un primer momento, Pablo, por supuesto que seguramente va a haber, y está bien que así sea. Bien. Que haya paso para darles opciones dentro de la alianza y para darles opciones a los concordienses, que es lo fundamental. Uh-huh. Y ahí se verá, por supuesto, que siempre se habla de una, de otro. Uh-huh. Posible candidato. Perfecto. Precandidato, pero bueno, todo eso es enriquecedor, y por eso digo que no quiero no es mi intención, o sea, no es mi intención confrontar Perfecto. Con alguien que después vas a terminar trabajando juntos. Uh-huh, uh-huh. Y es lo que justamente, y te lo hablo como ciudadano, es un poco una doble cara que a veces se muestra de la política, te saco los ojos y después estoy junto para la foto. Uh-huh, uh-huh. Es un poco raro eso y no es una buena señal que muchos de los políticos a veces dan. Uh-huh. No digo que todo tiene que ser color de rosa, pero me parece que debemos nosotros también aprender y escuchar y mostrar lo que la gente quiere realmente, no seguir encerrados en un frasco y sacarnos los ojos entre nosotros para generar política o generar protagonismo. Uh-huh. Generemos desde otro lado el protagonismo, uh-huh, uh-huh. Demostrando trabajo, demostrando alianzas, demostrando que se puede realmente trabajar de manera mancomunada para salir adelante, uh-huh. Demostrando propuestas, demostrando cientos de cosas para que ese descreimiento que tiene el concordiense se torne en otra cosa, en un pensamiento positivo, en un acompañamiento, y que digan, bueno, che, hay una chance de que haya un sector de la política que mire realmente que la podemos mirar de otra manera. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, ese es mi pensamiento, Pablo. Perfecto. Vos me conocés, no hay nada armado, uh-huh. es realmente, es así, genuino, y creo que también te lo digo del lado ciudadano, uh-huh. más que de político, de lo que también nos gustaría ver del otro lado, ¿no? Perfecto. Queda claro, Eduardo, la verdad que fue un gustazo tenerte. Bueno, esperemos y queda el compromiso de que te vengas un día a charlar y profundizar algunos temas. Seguramente que va a haber espacio para eso y la verdad que nos encantaría, pero desde ya agradecerte por esta charla linda. Te mando un abrazo grande y bueno, nos mantenemos en contacto. Dale, Pablo, uh-huh. voy a ir, pero cuando Mariana vaya esté en la radio. Bueno, vino tampoco, me fallaron los dos. No, por eso, porque ella arma todo y se queda de su casa digitando todo. Ahí está. Así que cuando esté en la radio vamos los tres y ahí hacemos unos mano a mano. Perfecto, buenísimo. Ahora te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos por el espacio. Ahí está, qué linda charla, Eduardo Cristina, es un amigo del programa y hoy...